5, 6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González. Comenzamos y retomamos el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo. Espero que estéis todos ahí, dispuestos a disfrutar pues de este momento de música y de cultura. Y como siempre, pues nos dirigimos a los estudiantes universitarios y a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Hoy os hablamos de esas opciones culturales que nos ofrecen pues las distintas salas de la región. Vamos a hablar de música clásica, de buen teatro, como no, y del Festival en Vídeo. Una buena combinación pues para esta semana, que es el poco el preludio del carnaval, que todo lo impregnará a partir de la próxima semana. Como siempre, pues os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, y para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Empezamos con nuestra agenda semanal de cultura en la Sala Trajano de Mérida, porque este viernes, el 25 de febrero, a las 9 de la noche, la compañía Avance Producciones Teatrales va a presentar un espectáculo que viene avalado por muchísimo éxito. Se titula La Avería, escrita por Friedrich Dürrenmatt y que ha realizado la versión teatral, la ha realizado Fernando San II. La obra gira en torno a Alfredo Traps, que es un viajante de comercio y que, de regreso a su casa, con su flamante Stradivarius rojo, sufre un desperfecto que no podrá ser reparado hasta el mañana siguiente. Traps resuelve pasar la noche en el pueblo y solicita pues alojamiento en una casa vecina. El dueño es un hombrecito ya entrado en años, se alegra de recibirlo, pero esa noche tiene amigos a cenar y lo invita a acompañarlo. Traps acepta solo para no ser descortés, y pronto llegan otros tres ancianos vestidos todos de levita, dispuesto como otras veces a pasar la noche jugando a los tribunales. El anfitrión fue juez tiempo atrás y sus amigos, uno fiscal, otro abogado y el tercero verdugo. A veces recrean procesos célebres de la historia, pero sin duda lo mejor es cuando juegan con personas de carne y hueso. Queda disponible solamente el papel pues de acusado. Tras disfruta ese tiempo de pasatiempo y acepta gustoso pues tomar el lugar vacante. Esta obra, que como digo, ha tenido muchísimo éxito, está interpretado por Emma Suárez, José Luis García Pérez, Asier Echeandía, Daniel Grau, José Luis Torrijo y Fernando Soto, y está además dirigido por una grande de la escena como es Blanca Portillo. La obra dura 2 horas y os recuerdo que es en la Sala Trajano de Mérida el viernes 25 de febrero a las 9 de la noche. Y nos vamos de una función de teatro para adultos a la función de teatro infantil que siempre la Sala Trajano reserva para los más pequeños. Será el domingo, el 27 de febrero, a las 6 de la tarde. La compañía Magic 6 presenta un divertido espectáculo de teatro musical titulado Escobas, escrito por Julio Martí Zaonero. La sinopsis de la obra dice que Carlota, que acaba de cumplir 8 años y vive interna en un orfanato y cuya única ilusión es llegar a convertirse pues en una prestigiosa bruja como lo fue su abuela, pero para ello es imprescindible que consiga pues su propia escoba mágica, lo que le costará más de una aventura. Los otros alumnos la rechazan y se ríen de ella pues por considerarla demasiado diferente. Carlota, apesadumbrada, se creerá incapaz de conseguir su ansiada escoba y tratará de huir, pero algo inesperado le ofrecerá la oportunidad de ver las cosas de otra manera. La obra está interpretada por Paula Llorens, Juanfran Sáez, Puri Fariza, Paul Paul y Alberto Jiménez de Dios, y está dirigida pues por el propio autor de la obra, Julio Martí Zaonero. Así que ya sabéis, para los más pequeños, el domingo 27 de febrero en la Sala Trajano de Mérida a las 6 de la tarde podéis ver Escobas. Nos vamos al Gran Teatro de Cáceres, donde la Orquesta de Extremadura va a presentar su concierto de temporada el viernes, el 25 de febrero, a las 8:30 de la tarde. Este concierto tiene como director invitado a Amos Talmo y va a actuar como solista el pianista Jan Simon para presentar un concierto en el que se incluyen las siguientes obras. La primera que se interpretará será Nabucco, la abertura de la ópera de Verdi, concierto para piano número 2, de Saint-Saëns, y la sinfonía en re menor de César Franck. Así que a los aficionados a la música clásica y sobre todo a los pianistas al piano pueden ver este magnífico concierto el próximo viernes en el Gran Teatro de Cáceres. Y seguimos en el Gran Teatro de Cáceres porque va a presentar dentro de su programa de teatro infantil la función de El Circo de la Ciencia el próximo domingo, el 27 de febrero, a las 12:30 del mediodía. El guión ha sido escrito por Chus Mayo, Pedro Monroy y Roberto Calle, de la compañía extremeña La Escalera de Tijera, y está dirigida también por el autor extremeño Fulgen Valares. En la obra se habla de disfrutar y de descubrir, y debajo de esa carpa descubrirán de la mano de estos estrafalarios personajes porque un fakir puede dormir sobre una cama de púas, como sus globos pueden realizar proezas increíbles y sin darse cuenta, pues su interés y curiosidad por la ciencia despierta. La obra está interpretada por los propios autores de la obra, que son Chus Mayo, Pedro Monroy y Roberto Calle. Así que los pequeños en Cáceres pues tienen esta cita a las 12:30 del mediodía, el domingo 27 de febrero. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me! Jump in the line, rock your body in time. Oh. shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, work, Sinora, work your body line. Yeah. Work, work, work, Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. Y como ya es costumbre en Cáceres, a finales de febrero siempre tiene lugar el concurso Festival en Vídeo, en este caso el 2011, y todas las bases y las inscripciones para este concurso e información podéis consultarlas en www.granteatrocc.com. Bueno, el Festival en Vídeo, que se viene celebrando desde 1999, año en el que fue un festival pionero en su categoría, sigue siendo en la actualidad un lugar de encuentro donde los videocreadores más vanguardista presentan sus primeras obras en vídeo. Ha evolucionado pues con las nuevas tecnologías audiovisuales, siempre atendiendo a los nuevos creadores, ofreciéndoles un espacio para exhibir cortometrajes e impartiendo talleres de formación que les ayuda a seguir aprendiendo el oficio. El Festival en Vídeo llega a su 16ª edición con novedades y un gran crecimiento de participación. El espectacular aumento del número de cortometrajes presentados a concurso, un total de 229, es un indicador de la buena salud de la que goza el certamen. En la edición anterior apenas se superó el centenar de obras, con lo que el aumento ha sido superior al 120%. Los creadores extremeños mantienen un protagonismo destacado, ya que 27 de los vídeos pues son de autores de nuestra región. El objetivo del certamen continúa siendo el mismo pues con el que nació: promocionar el trabajo de los jóvenes creadores del mundo audiovisual. La principal novedad en 2011 es la utilización de la plataforma online Movidueta, con la que los participantes pueden subir sus cortos a internet. De esta forma pues se facilita el trabajo a la organización y a los concursantes. Sin embargo, no es la única innovación que se ha realizado en esta edición. Hasta el año pasado los trabajos se presentaban en diferentes categorías, pero en 2011 se decidió que no hubiese ninguna distinción en este ámbito. Aunque se mantienen diferentes premios, será el jurado quien elija en qué apartado concursa cada obra. Tras la labor del jurado, a la final han accedido 22 cortometrajes. Todos ellos se mostrarán pues desde el día 23 hasta el próximo viernes 25, a partir de las 8:30 en la Filmoteca de Extremadura de Cáceres, y las sesiones serán de hora y media, de forma que en 3 días pueden verse todos los trabajos finalistas. We'll be right back. Continuamos hablando del Festival Envidia 2011, y ya que entre las actividades que no varían está la Video Express 24 horas, en la que los directores conocerán la temática del trabajo con solo 24 horas por delante para escribir, rodar, montar y presentar su cortometraje, que debe durar 90 segundos. La organización dará a conocer el tema del vídeo el día 23 a las 8 de la tarde y el plazo finalizará el jueves a la misma hora. Estos vídeos se verán en el Gran Teatro el día 26 a las 11 y media de la mañana. Una hora después, en la misma ubicación, comenzará la gala, donde se procederá a la entrega de galardones. Los premios se dividen en 5 categorías: mejor vídeo sobre el WOMA, con una dotación económica de 1.000 euros, mejor vídeo express, que recibirá 600 euros, premio especial de jurado con 1.000 euros de montante económico, el premio en vídeo al mejor trabajo extremeño, dotado con 1.800 euros, y el galardón premio jurado joven, que concede el Aula Audiovisual del Instituto El Brocense. Los talleres de creación audiovisual marcan en el punto de partida de Envidia 2011. El día 22 ya se inició serie impartido por Alberto Toñasi, que ante una quincena de alumnos pretende aportar una serie de nociones teóricas orientadas a las demandas de los asistentes. Se celebra en 3 sesiones en las aulas de la Escuela de Arte Dramático y finalizará el día 24, puesto que, como veis, se trata lógicamente de sesiones muy cortas. El día 22 comenzó el taller Niños de Cine, en el que el productor realizador Juan Francisco Blanco pues quiere otorgar a los alumnos la oportunidad de acercarse al campo de la creación audiovisual desde un punto de vista práctico. Así que los que estéis en Cáceres tenéis estos días muchísimo que ver en el Festival Envidia 2011. Y ahora vamos a hablar del noveno ciclo Esteban Sánchez, patrocinado por Caja Extremadura y la Diputación de Badajoz, que presenta este año un programa con una conferencia y 5 conciertos de piano y unas galas musicales que contarán con la presencia de los pianistas Menner, Sanzo y Núñez Lorenzo, y que se celebrarán en Badajoz, en Mérida y Cáceres del 22 al 25 de febrero. El lema de este nuevo ciclo es La palabra del silencio, como homenaje al pianista extremeño Esteban Sánchez, y está extraído del diario íntimo que escribiera Unamuno en 1890. Este texto, según informa la Diputación Pacense, es singular dentro de la vasta obra del literato de la generación del 98 y expresa que no hay música más grande ni más sublime que el silencio, pero somos muy débiles para entenderla y sentirla, porque la música revela la grandeza del silencio y no nos da charla vana. Organizado por las Sociedades Filarmónicas de Badajoz y Mérida y la Asociación Musical Cacereña, esta novena edición programa una conferencia dedicada a Esteban Sánchez y 5 conciertos de los pianistas Claudio Martínez Menner, nacido en Alemania, Ángel Sanzo, español, y Víctor Antonio Núñez Lorenzo, para más señas extremeño. Esta novena edición se abría el martes 22 de febrero a las 8 de la tarde en el Aula de Cultura del mismo nombre que el ciclo, y que se ubica en la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz, con la conferencia impartida por Carlos Cordero Barroso, miembro de la Real Asociación de Caballeros de Yuste y exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Plasencia, entre otros cargos, y que bajo el título Esteban Sánchez en el Recuerdo repasará la vida y obra del que fuera su amigo de madurez. Las próximas citas se componen de los conciertos de Martínez Mener en Mérida el día 23 a las 8 y media de la tarde en el Centro Cultural Alcazaba, en Cáceres el día 24 a las 8 de la tarde en el Aula de Cultura de Caja Extremadura, y en Badajoz por último el 25 en el Salón Noble de la Diputación Pacense a las 8 y media de la tarde. Y en el mismo escenario de la institución provincial actuará Ángel Sanzo el 23 de febrero a las 8 y media de la tarde, y Núñez Lorenzo, con tan solo 13 años, lo hará en la capital cacereña el mismo día que el anterior, pero a las 8 de la tarde. Mener ha seleccionado un repertorio de obras de Bach, Brahms y Schubert. Sanzo interpretará un recital monográfico de Chopin y Víctor Núñez tocará piezas de Beethoven, Chopin, Schubert, Czerny, García Abril e Isabel Albeni. El ciclo de Esteban Sánchez está patrocinado por la Obra Social y Cultural de Caja Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz, que aporta, además de una ayuda económica, la financiación para algunos de los materiales de promoción. Vem pra minha ala que hoje a nossa escola vai desfilar. Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar ninguém. Vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem mocidade imperatriz. No império tem uma vila tão feliz. Veja a flor, vem ver a porta-bandeira. A Mangueira tem morena da tradição. Sinta a batucada se aproximar. Estou ensaiado para te tocar. Y vamos calentando, no los motores, pero sí los tambores para el Carnaval de Badajoz, que sabéis que de todas las ciudades de Extremadura es quien lo celebra por todo lo alto, que celebra con más efusión. Ya ha empezado el concurso de murgas del Carnaval, estamos en plenas preliminares que se celebran del 21 al 25 de febrero en el Teatro López Ayala, y después de esta selección que se desarrolla durante 4 días, pues vendrán las semifinales, que serán el 28 de febrero y 1 y 2 de marzo, y finalizarán con lo que es la final, ¿no?, del concurso de murgas el 4 de marzo a las 10 de la noche. Bueno, hay en torno a los carnavales otro tipo de actividades que podéis consultar en la página web del Ayuntamiento, www.aitobadajoz.es, y lógicamente todos estos días la ciudad de Badajoz se va impregnando de la música del carnaval. Sabemos también que en Mérida, en el Centro Cultural Alcazaba, también se están desarrollando los concursos de murgas. Serán el próximo fin de semana, el próximo viernes, y lógicamente la semana que viene pues daremos cuenta de más detalles antes de lo que será pues ese puente, sobre todo para los pacenses, que es el Carnaval de Badajoz. Desarme o medo, desarme a mão, desarme a alma, desarme o coração. Desarme o medo, desarme a mão, desarme a alma, desarme o coração. Sou da paz, sou da paz. Desarmamento popular. Desarmamento popular. Desarmamento. Desarmamento. Desarmamento popular. Desarmamento popular. Porque futuro. Porque futuro. Futuro já ficou pra trás. Se assuste quando vê, oiê mamita, não se assuste quando vê. Serpente, serpentina tomando cana, a serpentina tomando cana. Orgulho do meu país, minha irmana. Orgulho do meu país, minha irmana. Ai! Six, seven, eight. Bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí el programa de hoy. Nos despedimos de vosotras hasta la semana que viene, recordando que ya está en marcha pues el concurso de murgas en Badajoz, que se acercan los carnavales y que todo estará inundado especialmente, pues lógicamente, de música y de baile. La semana que viene os adelantaremos acontecimientos musicales que vienen a nuestra región después de los carnavales, como Diana Navarro, Sergio Dalma o los musicales Hoy No Me Puedo Levantar y Mamma Mía, y haremos un pequeño paréntesis, puesto que el martes de carnaval, como sabéis, en Badajoz efectivo. Así que hasta la semana que viene, que disfrutéis de todo este extenso programa cultural que os hemos presentado y nada, que lo paséis muy bien.